Libres y reverdes por Radio Las Pienches 87.5 y 87.9 FM todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575. O al Instagram Libres y Reverdes. O al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia, resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva. Como mala hierba. Puedes descargar, ¿puedes la, descargar la aplicación? Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Nuestra nueva entrada, espero que les haya gustado. Le pusimos ahí todo el corazoncito para tener una entradita más ad hoc al programa. Programita aquí transmitido como todos los jueves por Radio Las Quenches 87.5, 87.9 FM. También puede descargar la aplicación en su celular y escucharnos en cualquier lugar de la munda. O por ahí, si no lo escucha hoy, puede escuchar la retransmisión los lunes. O en el archive puede escuchar todos los programas, los 33 programas de Libres y Reverdes. Eso, puede escucharnos cuando quiera. Es muy entretenido escuchar los programas anteriores. Yo lo estaba haciendo ahora con unos programitas que me gustan y es muy entretenido. Así que se lo recomiendo. Vuelve a disfrutar desde otro punto de vista. Así que está súper bueno. Y bueno, hoy día en este Libre y Reverde les tenemos un especial medio ambiente, entorno, territorio, como le podríamos llamar ahí, el territorio donde habitamos, este territorio que está tan invadido, tan devastado, tan amenazado también por el capitalismo, por el extractivismo, por el patriarcado que está ahí en todos esos ámbitos, ¿no? Ahí devastándolo todo, queriendo apropiarse de la tierra. Y también como desde ahí se van armando distintas alternativas, distintas ideas, como que ahí la gente se va organizando, van saliendo distintos conocimientos también que nos hacen cuidar este espacio, poder relacionarnos de manera armoniosa con él, distintas redes que se van fortaleciendo, actividades, así que de esas cositas vamos a estar contándole, porque como es verano por aquí están pasando muchas cosas, se van armando distintas actividades, sí, así que ahí para ver si podemos dar algunas ideitas para que podamos estar en forma respetuosa también con los otros seres que habitan este territorio, que mientras hubo esta más encierro y todo, había mucho más pajaritos, había mucha más libertad para un montón de otros seres, y ahora con toda esta llegada de los veraneantes volvemos ahí a ser bastante poco respetuosos con esos seres. Así que ahí para los que nos estén escuchando les vamos a dar algunas actividades, algunas organizaciones, nombres de gente, de personillas que se están organizando en este territorio para defender, para proteger, para defender otras vidas, pues no solo la humana, que no es la única, ni mucho menos la más importante. para nada la más importante. Exacto. Y también tenemos a una invitada al programa del día de hoy, una invitada presencial, una entrevistada presencial, no sé si quiere hablar ahora, más rato, como se sienta más libre, más rato, sí, para que, no sé, la presentamos al tiro, ¿cierto? ¿Quién es? O la dejamos ahí. La dejamos ahí, ya ha estado en este programa, ya hemos tenido contacto telefónico, así que ahí la vamos a dejar en incógnita. En incógnita, sí, para que vayamos ahí sabiendo algunos casos que hemos ido siguiendo y viendo cómo van avanzando en el tiempo. Sí, importante también, vamos a tener algunos otros datos también de esta injusticia chilena y de este patriarcado, este estado violento y opresor, que nada, dale que dale con montajes, con violencias, con opresiones, con cárceles, con los presos de la revuelta. Vamos a también tener información de eso y de eso también vamos a hablar con nuestra invitada. Eso, así que... Y nos talleres vamos, también. Talleres, se vienen talleres, muchos talleres, encuentros, distintas tocatas también, se están armando unas tocatas, se están gestando, también las vamos a empezar a promocionar por aquí. Eso es lo que nos dé el tiempito, le vamos a ir dando hartas actividades también que se van a dar por el litoral, si anda por estos lades para que disfrute. Eso, se viene, este veranito está con todo. Con harta gente, oiga. Harta gente, así pero que... hay que ponerle buena a la economía local, ¿no? Sí, pues, eso sí, compre local, compre hecho a mano, no vaya al mall, por favor, no vaya a los supermercados, nada, retail, compre. Hay hartas ferias artesanales, estuvimos el jueves pasado hablando con hartas compañeritas, dimos datos también de lugares donde de chiquillas están haciendo economía local, todo hecho a mano, con mucho amor, con mucho corazón, así que no se olvide y compre en los mercados locales. Eso. Nos vamos con una cancioncita que pidió una de las Martas que hoy nos encuentra aquí en los micrófonos. Le mandamos muchos cariños, mucho agradecimiento también porque nos mande música. Cualquiera que nos esté escuchando puede mandar músicas. Hay músicas re buenas y que de repente se nos van o no las conocemos. Así que para ir ampliando nuestros conocimientos musicales, póngale nomás, mándenos al WhatsApp más 569-3438-9575. Y ahí nos puede ir mandando entonces todas las cancioncitas que le parezcan importantes de que se escuchen en estos espacios, pues musiquitas feministas sobre todo, que es así que las disfrutamos. Y ahora les vamos a poner la cumbia feminazi ahí para algunos giles que andan tirando esos conceptos por otros lados de manera muy errónea y muy ridícula también. Así ahí va para estos machitos. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan, ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Continuamos en Libres y Reverdes por Radio Las Quenches, la 87.5, 87.9 FM. Le mandamos cariños a todas estas radios que nos retransmiten por allá por los sures y también a todas las compas que hacen posible que este proyecto radial se lleve a cabo. Muchos cariños para el Juan y para el Pedro ahí que están haciendo su programa hace tanto ratito, y también para las chiquillas de Hazlo Tú Mismo o Muere, porque van a hacer nuevamente un capítulo mañana. ¡Yuhu! Van a salir ahí en vivo y en directo desde una actividad que se va a realizar, que ahí les vamos a estar contando más, así que bacán, se agradecen mucho que los espacios radiales se sigan levantando. Y entre todis también, porque lo hace más entretenido, y entre las distintas formas de ampliar también estos espacios radiales es que nos compartimos también con otros compas de organizaciones del territorio, porque es importante bien ver qué es lo que estén haciendo, cómo le están haciendo, y por eso es que tenemos al teléfono a Nicolás. Él es uno de los compitas de la agrupación Gota de Leche, y vamos a conversar con él a propósito de unos talleres que se van a estar realizando el 22 y 23 de enero. Nicolás, ¿nos escuchas? Sí, acá estoy. Buena, qué bacán, qué bacán. Ya no está funcionando nuestra tecnología radiales. Al fin. Igual a veces lo escucho un poco como no claro, así que si les pido que me repitan lo que me preguntan, ahí entiendan. Ya, no hay problema. ¿Cómo está? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo está por allá por Gota de Leche la situación ahora con tanta gente, tanta visita? Ha habido harta gente. Ayer fuimos a hacer una pequeña salida de terreno para reconocer el lugar que vamos a estar en los talleres mañana y el sábado en la mañana, y nada, fue bastante desolador ver harta basura. Claro. Tazas de water, confort, pañales, muchos lugares microbasurales, como muchos lugares que la gente ocupa de baño, entonces... Nada, pues como todos los veranos, ¿verdad? Sí, po, sí, como eso. Todos los veranos. Claro. Sí. Entonces, cuéntenos cuáles son las actividades que se vienen para Gota de Leche. Mira, para este viernes y sábado de las 9 a la 1 y media vamos a estar desarrollando talleres comunitarios, ¿cierto? Que tienen como objetivo invitar a la gente, a los vecinos de la comuna del Tao, del litoral central, para que conozcan y descubran el patrimonio natural y cultural que tiene este campo, una cota de leche que estamos buscando hace ya un año y antes protegerlo y conservarlo. Entonces, estos talleres lo que va a hacer principalmente va a tratar de una visita guiada, ¿cierto?, por profesionales que integran la agrupación Salvemos Cota de Leche, biólogos marinos, y vamos a hacer un pequeño recorrido por distintos lugares que nosotros hemos definido como prioritarios para que la gente conozca. Vamos a entregar antecedentes sobre la flora y la fauna que existe en este lugar, basado principalmente en el expediente que nosotros hemos desarrollado para la creación del santuario, y vamos a terminar estos talleres con una actividad comunitaria para poder reflexionar en torno a los pasos a seguir en torno a la conservación de este lugar, porque sabemos que la declaración del santuario es solamente una herramienta más para seguir conservando, no es el fin de esta lucha, digamos. Hay diferentes propietarios que tienen intereses privados, que tienen intereses en este lugar, entonces es una lucha de largo aliento, y estos talleres se enmarcan en eso, en seguir como tratando de difundir y transmitir a la gente la importancia y el valor de este lugar. Para los que nos están escuchando, ¿cómo llegan a estas actividades? ¿Dónde está ubicado? No te escuché muy bien, pero nosotros la inscripción la realizamos vía redes sociales y, bueno, definimos 15 cupos por día, ya estamos completamente llenos. Ah, perfecto. Así que muy, muy contentos ya, y contentas de esto. Ya tuvimos como mucha demanda, de hecho hasta ahora nos siguen llegando inscripciones, entonces vamos a evaluar ahora durante la jornada si extendemos a 20 cupos, que es lo más probable, pero ya estamos ahí con lo justo. Súper, igual se viene temporada álgida, harta visita, entonces sí, también se viene harto trabajo quizás, como para poder estar atentos, atentas sí, a lo que está sucediendo y a poder de alguna manera transmitir lo mismo que, bueno, lo que están planteando en las jornadas, pero claro, viene nueva gente, gente que no está en conocimiento, digamos, pero es algo evidente, no es algo que se ve, es un espacio natural, pero sabemos que en la actualidad no, la gente no ve, no recae en eso, ¿no? Más vienen a descansar, a relajarse, y eso lamentablemente hoy en día recae en basura, en desórdenes, en ruidos, entonces viene harta peguita, ¿no? Sí, claro, de todas formas, dejar en claro que estos no van a ser los únicos talleres que estamos realizando durante esta temporada de verano. Pretendemos, ojalá, poder desarrollar algunos en febrero y otros en marzo. Entonces, para la gente que se quedó con las ganas de ir y todo eso, que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales, que vamos a seguir teniendo actividad en Gota de Leche, y ojalá lo que nosotros queremos es que sigan siendo gratuitas para que estén al acceso de todos y todas. Eso, ¿y dónde pueden entonces tener esa información para quienes se quedaron con ganas de participar, que puedan estar atentos y atentis a todo lo que vayan haciendo? Ningún problema. ¿Y en qué las redes sociales? ¿Tienen Facebook, Instagram? Sí, tenemos las tres redes sociales, estamos en YouTube como Salvemos Gota de Leche, en Twitter también como @salvemoslagota, en Instagram Salvemos Gota de Leche y Facebook también. Estamos ahí presentes en todos los medios para que nos busquen y nos compartan nuestra información, que día a día estamos subiendo. Súper, bueno, entonces los cupos están llenos por ahora, pero atentos ahí a las redes sociales para ver si se abre otro tallercito, otra jornada. Eso. ¿Sí? Que están todos y todas muy invitadísimas. Ya, pues muchas gracias, Nicolás, por el contacto. Como siempre, los micrófonos abiertos para cualquier otra invitación o para cualquier otra información que quieran compartir. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Igual, pues, muchas gracias. Chau, chau. Chao. Eso, ahí teníamos entonces actividades que se están realizando. Como decíamos, hay distintas actividades que se están realizando en el litoral que se vienen más adelante, porque como hay hartas organizaciones en los territorios que buscan hace harto rato defender el lugar, ahora es el momento en que se tiene que hacer harta actividad, porque mucha de la gente que viene muy así a ocupar el espacio, a pasarla bien y a disfrutar nomás del lugar sin tener el conocimiento de lo que hay en el entorno. Entonces es importante que se hagan estos talleres. Recordamos entonces, Salvemos la Gota de Leche, la pueden buscar ahí en sus distintas redes sociales. Pueden ir también a La Gota de Leche, sí, que es este campo dunar hermoso y grandote que está entre Las Cruces y el Tabo, toda esa costa que hay, el campo dunar Gota de Leche, es muy grande, es muy bonito, hay mucha biodiversidad y también hay muchas amenazas, ¿no? Hace poco tiempo que hubo harta pelea en contra del alcalde, ex alcalde del Tabo, con su familia, que se estaban robando la arena de manera muy descarada. Eso ya se ha frenado, pero igual siempre hay quienes sacan la arena de estos espacios de manera irregular. Pues entonces, harto ojo ahí. Hay un proyecto inmobiliario muy grandote, Laguna Mar, que quiere instalarse con muchas torres y hacer una laguna artificial muy ridículamente ahí al medio de la... de las dunas. Entonces, bueno, están esas amenazas, pero así como esta gente que la está conservando, muchas otras personas, si es que las vamos conociendo, también vamos a querer tal vez adorarla y conservarla. Así que la invitación es también siempre para ir a visitar, pero de manera respetuosa. Y eso, exactamente, el llamado a los visitantes a que tengamos un poquito más de conciencia, que podamos mirar a nuestro alrededor. Entendemos también que desde las ciudades vienen desde harto encierro, desde harto cemento, entonces llegan a este lugar, pero qué importante es que reparemos en los otros seres que habitan también estos espacios, en cómo vamos a poder disfrutar de la mar o de estos espacios naturales en la medida en que también los vayamos conservando. Sabemos que el Estado y el sistema económico que impera en estos momentos no lo hace, todo lo contrario, pues es importante entonces ser personajes activos en la educación, en el respeto, en tratar de educar a nuestras familias, los mismos que vivimos acá, que habitamos estos espacios y vienen nuestras familias desde las ciudades, no bajar los brazos, y a veces es difícil, a veces en verdad vienen con muchas ganas de hacer basura, desorden, de consumismo, pero nada, pues, ahí estamos. Siempre al pie del cañón, démosle con la educación, démosle con el respeto, démosle con defender a los otros seres que habitan este territorio tan hermoso también. Pues quieren venir a descansar y difícilmente lo van a poder hacer si los espacios naturales son depredados y devastados, como bueno, como viene siendo. Está también un poquito en nuestras manos algo, como siempre, el activismo medioambiental. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita. Se llama Actitud María Marta, bueno. O sea, quienes cantan, y Así Está la Cosa se llama la canción, así que nos vamos con Así Está la Cosa. Saludos a las Marta que no están. Saludos, extrañan Martas. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. No me pongas, no te pongas. Entendelo, sos definitivo. No lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero que nos pasa que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cohetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. A ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar.

Quenche, comunicando desde la orilla. 87.9, 87.5. Recuerde, todos los jueves libres y reverdes desde las 6 de la tarde y los lunes repetición a las 10 de la mañana, por si se le pasó el jueves y quiere escucharnos los lunes. Escuchábamos una reflexión ahí de una compañera de acá del territorio, una muy bonita reflexión. Muchas gracias por sus palabras. Importante entonces en estos precisos momentos en que hay estructuras que se caen, en que todo está por suerte poniéndose en duda, develándose poderes nefastos, seguir con nuestro trabajo de reflexión, de crítica, de autocrítica, de deconstrucción, de descolonizarnos, de descapitalizarnos. Venimos de una educación, precisamente conversábamos aquí, laica, una educación que nos ha metido muchos conceptos como conceptos importantes para la vida, pero que nos vamos dando cuenta que no es así, pues, que muy por el contrario nos han colonizado, nos han alejado de nuestras raíces, nos han metido una religión, muchas formas de oprimirnos, de quitarnos nuestras libertades y nuestras formas de ser, de amar, de caminar, de comer, por una vida muy industrializada, muy capitalizada, muy llena de artificios, muy, muy pendiente de la tele, del consumismo. Y en este momento en que muchas estructuras están cayendo, muchas estructuras se están cuestionando, también es importante seguir ese camino, seguir nosotros también deconstruyéndonos también en nuestras relaciones, en nuestras relaciones con la tierra, en nuestras relaciones entre nosotros mismos, con nuestras familias. Ahí también importante los lazos familiares, esos que vienen un poco también muchas veces enfermos, es el momento también de sanar eso y de desvincularse de esas estructuras patriarcales, machistas, misógenas, que nos han hecho tanto daño. Se agradece ahí a la compita, cuando quiera nomás nos manda más reflexiones, y también bien acompañada, que estaba por ahí, sonaba el cultrún hermoso ahí como un pulsito del piuque. Eso, que se sigan haciendo entonces todas esas demostraciones artísticas importantísimas que nos llaman a la reflexión. Así que sí, mande nomás, si no está escuchando, compita, mándele nomás, que nosotras aquí felices le recibimos, y cualquiera que se motive a hacer una lecturita de sus poemas o mandarnos sus cancioncitas, no olvide que nos puede mandar al WhatsApp +569 3438 9575. Ahí nos manda todo lo que le parezca importante de comunicar por acá, nos escribe, podemos hacer una entrevistita telefónica, podemos ir a un lugar también, si se hace alguna actividad, podemos ir. Ahí vamos y hacemos libres y reverdes en terreno. Nos encanta ir a los terrenos. Nos encanta pasear. Así que mientras haya conexión eléctrica, el resto lo ponemos nosotras. Eso. Oiga, y también Instagram, por si no se acuerda del WhatsApp, no lo escuchó, en Instagram, requete fácil, libres y reverdes. Facilito, por si quiere comunicarse con nosotros. Oiga, y se vienen actividades en las cuales Radio Las Quenche va a estar participando, ¿no? Sí, mañana, Sonora Revuelta en el Litoral. Algo así parece que dice por aquí el afiche. Jornada de ruido y feria contra la devastación. Van a haber algunos grupos como Koyaga Afasia. Somos fans de Afasia por aquí, ¿eh? Sí, dicen que Ko también está re bueno. Sí, no nos sí, cuenta la leyenda. Vamos a ir a escuchar. Fukushima Montaña, más feria libre, talleres, lectura dramatizada. Buena, también conocemos eso por ahí. Mañana viernes 22 de enero desde las 15 horas en la Plaza Aucanwe, en Isla Negra. Actividad libre de alcohol. Importante. Muy importante. Esta es la placita que está como de la calle principal. ¿Cómo se llama la calle? Central, Avenida Central. Central. Después viene Santa Luisa y por ahí después viene Santa Julia. Eso, por ahí se van metiendo a las calles y llega entonces esta actividad donde van a ver distintas cositas muy entretenidas. Puede llevar su feria también, me imagino, llevar paño y hacer ahí posible esa feria. Eso mismo, exacto. Tenemos otras actividades también para este fin de semana. Tenemos un taller de barro. Eso, el taller de cocina a leña. Eso, vamos a hacer una cocinita a leña, esto en el Humedal La Ranita, el día miércoles y jueves, desde las 11 de la mañana. Vamos a construir una cocina a leña con ladrillos y barrito. Así que manos al barro para construir una cocinita. Qué rico ahí. Se ve muy linda la foto con una teterita ahí lista para el mate. Está precisa, una cocina que podemos hacer en cualquier espacio, adentro, afuera de nuestros hogares. Va a ser el 27 y 28 de enero, entonces, desde las 11 de la mañana. Traiga cositas o lleve cositas para compartir. Lleve también un aporte para quien ejecuta el taller y para el espacio del Humedal La Rana, para poder seguir creciendo ese espacio también. Ropita para ensuciar, porque va a trabajar con barro, así que para las que no están tan acostumbrados al barro, es una ropita para poder ahí jugar y entretenerse. Es muy bacán trabajar con barro, en realidad es una conexión bien bonita. Además, aprender, para los que no conocen y para quienes ya han trabajado, trabajar con barro, con paja, conocer lo importante y lo fácil, en realidad, que es trabajar con este material, que lo tenemos, que la tierra nos lo brinda, que no hay que comprarlo y que además no daña como el cemento. Muy por el contrario, la arcilla se puede reutilizar, si se llega a desarmar esto, es algo que no impacta negativamente nuestro entorno. Así que también recordando ahí saberes ancestrales, recordando las construcciones de antigüedad, cosa que igual ya se está usando ahora bastante, está volviendo el adobe y eso tenemos que llevarlo. ¿Qué mejor que tener una cocina a leña en su casita, en su patio puede ser? Y es muy fácil de construir, así que los invitamos para el miércoles y el jueves en Humedal La Rana. Pueden buscarlo en el Instagram de Humedal La Rana, en el Facebook o también en el de Marcela Velasco. Eso. Y seguimos con más Encuentro de Saberes Afroperuanos. Se están realizando talleres hace un ratito ahí en Humedal La Rana también. Y este sábado 23 de enero va a venir una maestra del afroperuano de Valparaíso, Carlita Sol, quien va a realizar la clase de danza, y Macari, que ya ha venido otras veces para estos litorales, va a realizar la clase de percusión. Tenemos desde las 11 de la mañana, entonces parte primero la percusión, luego de tocar los cajones peruanos, se va a empezar la danza. Entonces, recuérdelo, el sábado 23 de enero, desde las 11 de la mañana, 5.000 por clase, si es que toma las dos clases de danza y percusión, y 3.000 si es que toma solamente una. Así que también puede contactarse por medio de las redes sociales de Humedal La Rana, o puede, también aquí hay un número de teléfono, pero bueno, si le interesa nos puede comunicar a nuestro número, que ya lo hemos repetido más veces, y ahí le damos el contacto. Y también la invitación de Ficgual Mapu. Ya se viene el sexto festival Ficgual Mapu, empieza el 25 de enero a las 10 de la noche. Hay harta cosa buena ahí, ahí nos mandaron un trap quechua. Ahí vamos a ver si lo encontramos por al tirito para ponerlo. Y empieza el 25 de enero, pero son varios días, así que busque en las redes sociales también. Ficgual Mapu es un festival donde se visibiliza muchos documentales y material visual de distintas comunidades indígenas del territorio. No solamente de Chile, digamos, sino que de Abyayala. Así que vaya y disfrute de Ficgual Mapu por YouTube, me parece que es, o por las redes sociales. Así que busque en Instagram, en Facebook, Ficgual Mapu, y ahí va a encontrar toda la información del sexto festival. Buenísima. Otra de las invitaciones del territorio, este mismo sábado 23 de enero, desde las 12 del día, en el skatepark de Villa del Mar 1, eso es en Algarrobo. Es un encuentrito que está convocando la Asamblea Territorial de Algarrobo. Y va a haber musiquita en vivo, micrófono abierto, olla común, centro de acopio para los presos de la revuelta, punto de reciclaje, espacio para niñas e informaciones de organizaciones territoriales. Entonces, todo un día de musiquita, encuentro, conversa, importante que nos sigamos encontrando y vayamos haciendo actividad en estos momentos, pues que salgamos a la calle, nos vayamos encontrando, vayamos viendo también cómo le vamos a hacer para adelante. Es importante reunirnos, es importante vernos, compartir saberes, disfrutar también de los espacios abiertos, de los espacios que tenemos que empoderarnos y que no por esta pandemia controlavirus nos quedemos encerrados con miedo, todo lo contrario. Tenemos que fortalecer nuestras redes, fortalecer nuestros vínculos, vernos las caras, darnos abracitos también con toda la lo que usted quiera, pues si usted quiere con mascarilla, si usted quiere a un metro de distancia, como sea, pero también hay que disfrutar de las compañías, hay que disfrutar de las conversaciones, de la organización importantísima, la organización territorial. Así que póngale ahí, le dejamos algunas actividades, ya vamos a ir difundiendo algunas otras más. Por ahora nos vamos con... Me quedan dos actividades. Le quedan. Sí, hay muchas actividades. Una que se va a realizar el jueves 4 de enero. Esto es un encuentrito de feminismo disidente. Lo está organizando la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Se busca visibilizar ahí el caso de Vicente. Recordemos a este chiquillo, este compa trans que fue asesinado hace poquito rato y del cual todavía no hay ninguna... No hay justicia, no hay tampoco un avance del caso. Justicia sabemos que eso no va a haber, pero no se sabe bien ahí en qué está todo el caso. La familia y las amigas quieren visibilizarlo, entonces es importante que se vayan haciendo acciones. Va a haber entonces unos documentales, unos conversatorios y también musiquita en vivo. Hay un encuentro desde las 4 de la tarde en Cartagena, se va a realizar esto. Todavía un lugar por confirmar, pero ya para que vaya agendando la fecha, entonces jueves 4 de enero, y donde tal vez Libres y Reverdes esté por ahí cubriendo esa actividad. Y también esa misma semanita, el sábado 6 de enero, se va a estar realizando en la cancha de San Sebastián ya una emblemática actividad para gente de los litorales, actividad que se viene haciendo hace unos añitos atrás. Este es un encuentro también a propósito del Día de los Humedales, para también ir visibilizando la importancia de los humedales en el territorio y de para quienes habitan y también para quienes visitan, que sea un habitar y una visita respetuosa con el entorno, entendiendo ahí toda la vida que hay en esos cuerpos de agua. Entonces también tocata, radio abierta, feria de organizaciones, feria libre ahí también para que vayamos a poner nuestras autogestiones y unos conversatorios que se van a estar entonces realizando desde las 3 de la tarde en la cancha de San Sebastián. Esto queda como en la calle del Molino, que se conoce, calle La Plaza, hacia la playa, al lado del humedal, entre la playa y el humedal, el estuario, ahí todo un paisaje maravilloso, una actividad entonces desde las 3 de la tarde, lleve feria, lleve musiquita, bueno, póngale de todo porque va a estar todo pasando entonces en este encuentrito de humedales. Maravilloso. Bueno, a propósito de humedales, se viene también nuestra conversa con Carlita Pino, prontito, también hablando de la Red Plurinacional de Humedales. Eso, que hubo un encuentro hace muy poquito, así que tiene fresca y nueva mucha información. Maravilloso. Vamos a ir a una cancioncita entonces, que también nos manda esta Marta DJ, que nos mandó hoy día. Nuestra Marta DJ. Vamos a poner una de Que te calles, se llama Cabaret la canción, y continuamos en Libres y Reverdes. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba... Atravesada por la violencia y empuñadora de la misma, preparada para la reconquista, en la batalla feminista que se espera que libre día a día sin cobardía. Estoy lista para combatir al machista, para responder la agresión, para gestionar los cuidados y que... no nos oprima el amor. ¿Cómo cuesta encontrar el camino que andar? Sabes que te perderás y que lo volverás a intentar. Miento sin miedo, impulso de salir huyendo a través de mis sueños, pero luego rabia y impotencia al pensaros que no siempre puedo cuidarme ni puedo cuidaros. Barna mata, Barna hiere, aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía. Como si fuera mía, como si fuera yo. Castigadas por nosotras, condenadas.

mucho, mucho. No se acaban los temas. Ahí todos los jueves se llenan de informaciones. Y entre esas, hoy día tenemos a una compita, a nuestra querida llamada Carlita Pino, así que está al teléfono. Como decíamos, se viene una actividad por el Día de los Humedales en el litoral central. Se han venido varias actividades relacionadas a los humedales porque son cuerpos de agua en los que se está poniendo harto el ojo para proteger. Hace poco salió una ley de humedales urbanos, están ahí como avanzando ciertas cosas como en lo legal y también desde ahí en la conciencia de la gente de protegerlos, y hay una red plurinacional de humedales y por lo tanto de eso y de otras cositas queremos hablar ahí con Carlita Pino. ¿Cómo está Carlita? ¿Nos escucha bien? Chan. ¿Aló? No, la magia... Nuestra tecnología funcionó solo una vez. ¿Solo una vez? Estamos autorizados solo para que una vez funcione la tecnología misteriosa que tenemos aquí. No nos escucha. A ver, no hay caso, ya. Volvamos a la antigüedad, entonces. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Ahí escucho bien. Recién nos escucha, ¿no nos escuchaba adelante? No escuchaba nada. Recién estoy escuchando. Yeah. Sí. Bueno, la presentábamos entonces ahí con su participación en la Red Plurinacional de Humedales y hablando un poquito también de esta jornadita y este Día de Humedales que se viene prontito. Sí, primero a todos, gracias por la invitación. Este es un espacio también que queríamos aprovechar para... dar a conocer las actividades, diversas actividades que se van a hacer en distintos lugares del litoral central respecto a justamente la defensa, protección y cuidado de los humedales, en nuestro caso humedales costeros. El día 2 de febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales, que finalmente es el día donde celebramos el agua y el agua como elemento que da vida, ¿no? Entonces, indirectamente es la celebración de la vida en todas sus formas y en todas sus escalas y en toda la manera que nosotros tenemos de vincularnos con ella. Sabemos de algunas actividades en Algarrobo, la gente del Rabanal, el Comité Ambiental, que ha estado arduamente también luchando por sus humedales, van a tener actividades relacionadas a la educación ambiental. También van a instalar algunos letreros y afiches de protección en sus humedales costeros. Y por otro lado, en San Sebastián también estamos organizando una pequeña ceremonia con una feria y actos musicales, artísticos, que van a dar cuenta de la importancia de los humedales y su importancia como elemento agua que da la vida, y también su importancia socioambiental, cómo nosotros nos relacionamos con estos ecosistemas. Así que están súper invitados a participar. Va a ser el día sábado 6 de febrero, en la cancha que está al costado norte de la desembocadura del Estero Cartagena, justamente ahí en San Sebastián, al comienzo de la playa San Sebastián. Y vamos a estar desde las 4 de la tarde en adelante con varias cositas. Van a haber espacios de ferias para relacionarnos, para que cada uno vaya a contar sus experiencias, vaya a vender sus creaciones, lo que hace, y también vaya a mostrar su arte. Ese va a ser el espacio del día 6 de febrero en San Sebastián, Cartagena. Maravilloso. ¿Hay alguna caminata, algún conversatorio programado para ese día respecto como precisamente de los humedales o del espacio natural que ahí mismo se puede ver, apreciar? Sí, vamos a tener, bueno, además de las actividades que les comentaba, que son actividades familiares en general, para pasar una tardecita entretenida entre todos y todas. Vamos a tener junto a gente experta en el área, geólogos, urbanistas, botánicos, biólogos, que nos van a enseñar desde su saber cómo se relacionan, qué sucede, qué pasa, nos van a explicar, van a ver pequeñas, no sé si charlas, pero recorridos guiados con expertos para entender también la importancia y ya más el lado un poquito más científico de lo que implica estos ecosistemas. Maravilloso. Igual importante y tremendo también momento que es el 2 de febrero, el 6 de la actividad, porque hay mucha gente hoy ahora, en estos momentos en el litoral y en ese lugar también. Y hemos visto también cómo está, ya aumenta la basura, aumentan los ruidos, aumenta la gente que se pasa por las dunas, por los lugares donde hay otros seres también habitando. Justamente, Anita, por eso es importante también que podamos asistir, porque también son instancias donde aquellos que no habitan el litoral central durante todo el año, aquellos que son nuestros visitantes, que es la población flotante, como se les llama, claro, también tengan la oportunidad de valorar el espacio que están ocupando durante el periodo estival, durante el verano. Es una tremenda oportunidad, así que están súper invitados también para tantos quienes habitan acá como quienes nos visitan a recorrer el lugar y hacer conciencia justamente de la importancia, todo el valor que tiene desde una duna, que no es tan solo un montículo de arena, también es el hábitat, es el hogar de los pingüinos, de flora que solamente crece acá, en ningún otro lugar del mundo, y convive y nosotros cohabitamos con ella en lo cotidiano. Entonces poder reconocer y revalorar esas sutilezas del territorio es súper importante. Y también quería decir que el día 2 de febrero, internacionalmente es el Día de los Humedales, pero en nuestra otra costa, en la costa atlántica, no en la pacífica, sino que en la costa del Océano Atlántico, nuestros compañeros y compañeras brasileños celebran el Día de Yemanjá, que es la reina del mar. Entonces ahí hay una simbiosis cultural súper interesante, que el mismo día nosotros celebramos el agua como esta cultura más occidentalizada, pero esa cultura de raíz y de raíces africanas exactamente el mismo día celebran a la reina del mar, que es Yemanjá. Así que hay harto que celebrar, celebrar la vida en todas sus formas y en todas sus expresiones sociales y culturales. Sí, pues qué importante que es celebrar el agua que nos da la vida, como tú lo dices, celebrar la vida y aprender, pues, aprender a celebrar de forma respetuosa con ese ser agua, con esos seres que habitan estos espacios, estos cuerpos de agua, porque también venimos acostumbrados a celebrar de formas bastante más dañinas y agresivas para... Lo vimos, no sé, por las fiestas del Año Nuevo, donde los fuegos artificiales que finalmente no fueron realizados por los municipios, pero sí mucha gente en sus casas estuvo con fuegos artificiales hasta tarde. Vimos a varios animales muy... muy dañados por esta situación. Entonces, como dices tú, esta celebración, celebrar la vida, celebrar el agua, aprender a celebrar a estos seres que habitan con nosotros, gracias a los cuales nosotros podemos vivir de una forma respetuosa, una fiesta natural, pues es distinto igual a lo que estamos acostumbrados de fiesta. Claro, es súper importante ese punto, porque se hace la celebración en el marco del cuidado, en el marco del respeto, en el marco de aprender a cohabitar con la otredad, con los otros. Uh-huh. Con los otros, no tan solo humanos, sino que los no humanos también, y que también llevan aquí muchísimos, uh-huh, miles de años más que nosotros, claro, que finalmente fueron los primeros habitantes. Y nosotros como sociedades culturales humanos somos finalmente quienes tenemos que aprender a relacionarnos con quienes nos antecedieron en la ocupación de estas costas. Pero justamente bajo la premisa del respeto, la premisa del cuidado, claro, del cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a los seres que cohabitan y con quienes compartimos este territorio costero. Así es, y harto trabajo, harto nehuén que hay que tener, porque es un gran tema la educación, pues, como esto mismo que estamos conversando, que pueda hacer, que pueda cruzar, que pueda ser transversal y que podamos transmitirlo. Pues nosotros lo vemos aquí, como tú decías, a la población flotante o a las personas que vienen a veranear, que vienen como con otro concepto también de disfrutar, poder de alguna manera ir llegando más y más a esos seres y que de alguna manera, digamos, puedan aprender quizás a vincularse de una forma respetuosa con los mismos espacios, lugares lugares y seres que ellos mismos de alguna manera buscan para descansar, po. Pero se da esa contradicción, como tú bien dices, cultural, de que no es muy natural, no sé si no nos han enseñado algo que olvidamos, que es de celebrar de una forma respetuosa y armónica con el entorno natural en el que habitamos. Así es, eso se le llama distopía, como la utopía de estar en un espacio natural, de salir de estos grandes conglomerados urbanos, estas metrópolis, estas capitales, para llegar a la naturaleza. Sin embargo, la llegada de esta masa humana anula la naturaleza que tanto se anhela descubrir. Entonces, de una utopía de estar en la naturaleza, finalmente esa ocupación comienza a ser distópica. Y eso es lo que queremos evitar, eso es lo que a donde vamos apuntando con estas acciones también a disminuir, evitarla en este contexto cultural es muy difícil, pero sí disminuir esa distopía que quienes nos visitan también entiendan este modo. Igual, sin ser tan crítica, hay que entender que muchas veces los grandes conglomerados urbanos en las metrópolis, en las urbes ahí capitalinas, la relación con la naturaleza se perdió hace mucho tiempo. Sí. Entonces tenemos generaciones y generaciones de seres humanos que no están acostumbrados y simplemente no saben el cómo se relaciona con la naturaleza desde la premisa del cuidado, del respeto. Entonces quedan con toda esa forma urbana de habitar que aquí está absolutamente desdibujada, que eso no debiese existir. Uh-huh. Pero es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de vivir de esta otra manera, de cambiar estos paradigmas urbanos por la reconexión con nuestros sistemas ambientales. Así es, y se agradece montones toda la energía, todo el nehuén, todo el corazoncito puesto en este trabajo de educación, en este trabajo de compartir los saberes y para la protección de estos espacios, para que vayamos poquito a poquito, no nos queda más que tener la esperanza de plantar semillitas, de ampliar este conocimiento, de que poco a poco podamos llegar a más círculos y la gente que viene se vaya con una nueva mirada. Hablamos también con compañeros de La Gota de Leche y así, pues hemos visto en el territorio y en todos los territorios cómo la colectiva, cómo la organización territorial también le pone ahí, le ponemos desde nuestro activismo, desde nuestro corazón y ganas de que esto cambie, el trabajo ahí y estar en presente y poner y hacer actividades y durante esta temporada de verano poder traspasar estas barreras culturales y a ver si alguno por ahí se va con otra visión y logra comprender y finalmente poder disfrutar más de la vida más natural de una forma amorosa, que también sin duda alguna lleva a una satisfacción personal también, porque no la conocemos muchas veces porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero cuando descubrimos ese vínculo, no hay regalo más lindo que poder vincularte desde ahí con la naturaleza y con esos seres, po. Sí, sí, es un renacer, es un redescubrir esto que llevamos dentro, que es tan humano y que se pierde por la alienación o esta deshumanización que existe en el sistema actual. Sin embargo, yo soy en ese sentido tengo mucha esperanza porque cada vez somos más, cada vez la red está más fuerte, más consolidada, con más amorcito, con más gente presente y dando todo su esfuerzo, toda su dedicación y su amor en la construcción y en la revaloración de estos espacios. Y, como te decía, no tan solo naturales, sino que nuestra relación con ellos y este despertar humano que ocurre cuando nos vinculamos. Esta sutileza del despertar que nos permite y que nos hace acceder a estos espacios naturales. Oiga, Carlita, y a propósito de este encuentro plurinacional de la Red de Humedales que hubo hace poquito rato, en diciembre, si no me equivoco, si es que nos puede contar algunas pequeñas conclusiones con algo ahí que nos vaya nehuenando también, cómo podemos tener más información de la red de repente. Sí, primero hacerles la invitación a todas las que nos estén escuchando, a participar de la red plurinacional. Es una red autogestionada, es una red de trabajo horizontal, es una red de colaboración, apoyo y cuidado de sus integrantes, y que en el fondo descubrimos hace algunos años que el diagnóstico en Chile de los humedales era compartido, que los modelos capitalistas, después traducidos en Latinoamérica como modelos de extractivismo, modelos de sacar la materia prima y exportarla como un modelo económico, estaba afectando a todos los humedales, desde Arica a Magallanes, de igual manera. Finalmente, el desarrollo inmobiliario sobre las primeras líneas de costa, la urbanización sobre los humedales, el relleno de humedales para tener suelo urbano o el drenaje de humedales para recuperar suelo también, era algo que estaba ocurriendo y que la política y normativa actual lo permite sin discriminar si son áreas de alto valor ambiental o no. Por lo tanto, las problemáticas y los diagnósticos eran compartidos. Así nace hace 4 años la Red Plurinacional de Humedales. Al principio era una instancia bastante austera, pero que con los años ha ido creciendo. Y en diciembre del 2020 hicimos ya nuestro 4º encuentro de la red, pero esta vez con alcance latinoamericano, lo que nos dejó súper contentos, porque muchas veces, como esta isla que es Chile dentro del continente, nos alejamos un poquito de nuestros hermanos de la Avyayala y hoy día nos damos cuenta que estamos en la misma, que el diagnóstico no solamente es compartido en Chile, sino que en Latinoamérica también. Y tenemos, no sé, por ejemplo, los hermanos bolivianos, los hermanos ecuatorianos, que ya nos llevan un poquito de ventaja respecto a su relación con sus sistemas ambientales, con conceptos como el buen vivir, o en la constitución de sus países, también dándole el valor de la vida a todas las formas de vida. Y eso es lo que nos impulsa también a seguir avanzando, que se puede, que es posible tener otra relación con la naturaleza, que no estamos tan locos ni tan solos, que no éramos tan hippies tampoco, sino que esto es algo que nace de este despertar, pero que en colectivo se pueden generar transformaciones importantes. Bueno, en este encuentro hubo más de 250 inscritos. Si es que no se me queda alguno atrás, pero estuvo Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, y no recuerdo otro, si es que se me queda alguno en el tintero. Sin embargo, nos permitió ahora hacer estas redes y eso, y también autoformarnos. Esa es la importancia de la educación, no tan solo con la sociedad que habita en el territorio, sino que la importancia de la autoformación dentro de las organizaciones. Saber que si algunos han tenido luchas que ya son válidas y que han dado resultados, enseñarlas al resto, el saber técnico, científico también, cómo esto va aportando en la construcción del relato, del discurso y también de las acciones ambientales. Así que eso con la red, es una red, personalmente yo encuentro que es de una calidad humana sorprendente, un trabajo con mucho respeto, con mucho cariñito, hay mucho amor puesto en esa red y mucha conciencia también. Eso les puedo contar acerca de la red. Hermoso, pues muchas gracias, linda red plurinacional. Entonces, ahí con todos los trabajos colaborativos territoriales en la defensa de estos cuerpos de agua, de esto que es parte nuestra, que es parte de la vida, no solo humana, sino que de muchos seres hermosos que comparten estos pedacitos de agua que muy amenazados, así que vamos ahí haciendo fuercita para su defensa. Así es, para su defensa, protección y cuidado. Eso también es importante destacar, porque el cuidado viene como desde esta quizás percepción más femenina del abrazar, del contener, del cuidarnos, de esto que sabemos hacer bien nosotras y que tienen estas expresiones territoriales también. Muchas gracias. Eso es lo que les puedo contar y la invitación a que nos busquen en redes sociales como Red Cruz Nacional de Humedales. Tenemos página web también ahí actualizando el saber y el conocimiento para dejarlo y democratizarlo a quien quiera tenerlo. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias por compartir, por aceptar la invitación y por compartir sus saberes y por estar ahí poniendo la cuerpita y el corazón en este hermosa trabajo, en este hermoso activismo para la defensa, cuidado y protección entonces de estos espacios naturales. Así es. Gracias a ustedes también por estos espacios de comunicación. Yo les agradezco y espero que todos puedan asistir el sábado 6 de febrero. Perfecto. Y desde las 4 de la tarde en San Sebastián a la celebración consciente del Día Internacional de los Humedales y de Yemayá, la Reina del Mar. Esa, buena celebración. Ya pues, querida, un abracito, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chiquilla. Chau. Abrazito. Ahí estábamos entonces con esta compita tan maravillosa. Los humedales son unos espacios demasiado bellos y demasiado importantes, así que a protegerlos, cuidarlos y se me olvidó la otra. Protección, cuidado defensa. Y defensa, eso es. Eso, y nos vamos a ir entonces con este trap que nos decían ahí, que por ahí sonó que había un trap quechua, así que le vamos a poner oreja entonces, Renata Flores, y seguimos libres y reverdes por Radio Lafkenchi. Manampi pas kawanchu, manangi matapas, atini churu waita, rimaita munani, aparis pa ami, tukuru na manang huyari kunchu, imas kaita, hinas pani, kaparis kami. Uyari is haiki. Uyari is haiki. Hawani hanaiman tutapi kaskaipi hawani achkita hinaptu yarini hati nisganta manampi paskawanchu manani mata pasatini chu ruaita rimaita munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaipai wan ima manampi paskawanchu manani mata pas atini chu ruaita rimaita munani aparis pa ami, tukuru na manan huyari kunchu rimas kaita, hinas pa ni, ni kaparis kami echa kaparita, sumakta takisa, chanatan huyari kaku una kuna, ya que iska, awani, aswana na aita huyaru na kuna, manan ayin taros pa yukanchik, huyukunchik, atiru askanita, huayta talentis pa huyari nis haiki. Manchakoy chori maita Manchakoy chori maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, fuyos kakasun. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Esto nació de la inquietud que tengo por la ropa basura, que genera la enorme cantidad del consumo de moda y también la contaminación de la industria textil. Sí. Así nació De la Mar Ecocreaciones, cuando llegué al Garrobo hace casi 3 años y vi que realmente toda la basura que generamos llega al mar. Hago diferentes productos que están relacionados con un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Partí con las toallitas ecológicas, también fomentando la conexión que tenemos las mujeres con nuestra sangre menstrual. También hago desmaquillantes ecológicos, bolsitas de género de todos los tamaños, servilletas de género. También estoy trabajando ahora con las muñecas Abayomi. Bueno, en fin, una serie de productos basados en el reciclaje. También tabaqueras, monederos inspirados en la chacana, este símbolo ancestral andino. Y una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclados. También acepto encargo para transformar, restaurar, en fin, reutilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. No solo ropa, sino que también accesorios como bananos, cinturones. Un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje. Facebook desde la Mar Ecocreaciones. Desde la Mar Ecocreaciones. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes en este episodio número 33 por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla todos los jueves Libres y Reverdes con repetición los lunes. Puede escucharnos a través de la 87.9, 87.5 en el litoral central o descargar la aplicación en su teléfono y así puede escucharnos por donde ande. O en nuestra plataforma Archive también, Libres y Reverde, para que pueda escuchar los 33 programas si quiera y se dan una maratón de Libres y Reverde y escucha todas las temáticas de las cuales hemos hablado. Hoy día con un especial ahí medioambiental del territorio y también de otros territorios. Y para eso estamos en un contacto con Francisco Fuensalidad, Panchito, de Centro de Estudios Agua Tierra, que nos viene a contar un poquitito ahí de estas nuevas prácticas que recobran un poquito nuestro vínculo con la naturaleza, por lo tanto con nuestra alimentación también, de una forma más armónica, más respetuosa, que nos cuente un poquito. ¿Aló, Pancho, nos escuchas? Hola, sí, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos funcionó la tecnología. Contentos de que nos podamos conversar, una conversa que teníamos pendiente. Así que le agradecemos. Hoy día hemos estado conversando de algunas otras temáticas medioambientales del territorio y vinculándonos también con esta nueva forma, que no es nueva en verdad, que viene siendo como recuperar formas ancestrales de vincularnos con la naturaleza. Sí, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco nuestro trabajo se trata de redescubrir formas de relacionarnos con la naturaleza que han estado un poquito olvidadas o que han estado desaprendiéndose por el exceso de ruido y de control de la cultura dominante. De los sistemas industriales, y nosotros queremos rescatar un poco la vinculación profunda, la como hacerle caso, escuchar a la naturaleza y poder de esa manera obtener lo que se necesita para vivir. Esto lo hemos traducido, no nosotros hemos aprendido, a la agricultura. Con como una serie de prácticas que te vuelven a vincular con el espacio no solo de forma productiva, sino como un ser vivo más, como un componente del ecosistema con ciertas funciones, con un cierto tipo de comportamiento que de cierta forma resulta en un beneficio mutuo, un beneficio como generalizado para tanto todas las comunidades vivas y no solo para el ser humano. Es un paradigma de reconocer que somos parte de un sistema inteligente y que de cierta manera todas las prácticas culturales que hemos tenido hasta ahora han sido, por decirlo menos, egoístas, dañinas, y nos tienen en el comienzo de un gran colapso civilizatorio donde ya la mayoría de las personas no tienen para subsistir, no tienen para comer, y estamos viendo, explorando, aprendiendo de si los modelos de la naturaleza, las dinámicas de las comunidades vivas, que se basan en el amor, que se basan en la cooperación, que se basan en la interdependencia, en el apoyo mutuo, ¿tenemos algún lugar en ese orden más mágico, en ese orden que no esté todo al orden y a la pinta del ser humano? Claro. No sé cómo se está escuchando. Sí, todo bacán, súper, súper bien. Un poco como tú decías, desaprender y como poder revincularnos, desaprender todo esto que viene un poco desde, como tú bien dijiste también, desde el sistema económico, donde vemos finalmente la naturaleza como un instrumento, como un recurso que además lo estamos exterminando con un suelo degradado, y como la agricultura finalmente la hemos visto por todas los que tenemos, no sé, por la vida que llevamos, hemos visto cómo la industria se apodera de los campos y finalmente la depreda para producir alimento como desde el capitalismo finalmente, pues para venderlo. Para la industrialización, en claro, el fondo. Claro. Y no para el sustento de las comunidades vivas. Uh-huh. Todo el excedente energético que se está produciendo en la agricultura hoy en día se lo consume el mismo sistema industrial. Y todo ese excedente nosotros creemos que podría ser de cierta manera liberado en pos de una repartija más justa a nivel, no solo a nivel humano, sino que a nivel de lo vivo. Y que esa es la única manera de asegurar que a los seres vivos, entre ellos a las humanas, humanos, no les falte el sustento. Porque el sistema industrial lo que hace es mecanizar el proceso, es extraer, es ver a la naturaleza como un mecanismo el cual hay que hacer funcionar y obtener el producto, y ese producto está determinado por tu capacidad de ingreso, en el fondo. O sea, si tú no tienes acceso al dinero, acceso a la tierra, básicamente no vas a tener que comer. Claro. Ahora, ¿cómo en el fondo uno puede ser parte de esto si básicamente lo que más está preso en el fondo es la propiedad de la tierra? Uh-huh. Y bueno, y ahí yo creo que si nosotros somos capaces de generar una cultura, una cultura de agricultura, repitiendo, pero donde la relación con la naturaleza no sea tanto solo de contemplación, no sea tanto de veneración, y sea una dinámica, una actitud de participación. Cuando uno participa del ecosistema, el ecosistema provee lo que tú necesitas, calorías, en el fondo, agua. Y ese es como el cambio que nosotros estamos tratando de promover al decir que queremos transformarnos en agricultoras y agricultores. Participar de los ecosistemas como participa un animal, o como participa un vegetal, y obtener nuestra parte y devolver y participar y con nuestra función asegurar que el ecosistema se siga reproduciendo. No es hacerse agricultor para seguir extrayendo ganancia y esa ganancia acumularla entre nosotros, sino que es como una actividad más de redistribución. Y bueno, no sé, igual es como... En este contexto actual, así como estamos con, en los suelos en los que habitamos, falta de agua, muchos cerros, vemos a nuestros lados todo muy seco. ¿Cómo, así en términos prácticos para los que nos están escuchando, cómo si empezáramos a trabajar ahora nuestros suelos, cuánto nos demoramos en poder ayudar a que nuestro suelo se regenere? O... Sí, bueno, como decíamos, lo primero es tener acceso a participar de un terreno. No tenemos por qué tener un terreno como propiedad, pero tenemos que tener un cerro al que vayamos, o el terreno de una amiga, o el terreno de un familiar. Y cuando ya como que existe la conciencia de intervenir, hay que empezar a mirar lo básico, los elementos, el relieve, el agua, el sol, y empezar a regenerar esos pequeños ciclos. El ciclo del agua es como el primero. ¿Y qué hace uno ahí de manera bien concreta? Trata de impedir que el agua fluya por arriba, por la superficie, y promueve que el agua se absorba, se infiltre. Y eso uno lo puede hacer mediante zanjas. Mientras el agua se infiltre en el suelo, vamos a estar parando el proceso de degradación más básico, que es la erosión superficial. Eso es algo que todos podemos hacer de una manera relativamente simple. Que el agüita entre a la tierra y no escurra, y nosotros la vemos que sigue para abajo. No se vaya a las quebradas, claro. No se vaya por los caminos generando más cárcava, sino que se le permita absorber. Y para eso, como los suelos están pelados, necesitamos poner barreras, algo que el agua se detenga y tenga tiempo para absorberse. Y luego, asociado a ese proceso, el proceso de revegetación. O sea, una cosa que queremos demostrar es que hay que ser mucho más participativo, hay que perderle miedo al plantar en el fondo. Hay que ponerle miedo al plantar y miedo al podar. Y plantar muy intensivamente, muy densamente, muy biodiversamente y todo con todo, básicamente. Y eso también es muy contrario a lo que hemos visto, pues, el monocultivo y muy a lo que nos decían, como aletas al árbol y el árbol solo en el medio del patio y plantan tu limón y el pobre como en un desierto con una taza y ahí lo regáis. Así como eso era lo que uno le enseñaban, ¿no? Sí. Como bien solitarios también. Te estoy escuchando súper mal ahora, como con un... una vibración, no te escuché lo último. Que como muy distinto, ¿me escuchas ahí mejor o no? Sí, ahí mejor. Ya, que muy distinto también eso que dijiste, de que de como todo con todo, y como nos enseñan a como plantar, no sé, un limón en el medio del patio con una taza y como con nada más alrededor y regar ese puro limón, ponte tú. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los aspectos más distintivos de esto que también le hemos llamado agricultura sintrópica, donde sintrópico significa que tú acumulas energía, porque justamente una de las características es que uno alimenta el suelo, no alimenta su producto, su cosecha. Y alimentar el suelo no lo hace con preparados, con biopreparados, lo hace con otras plantas. Y es ahí donde se mezclan las plantas que tú quieres cosechar con las plantas que tú necesitas para alimentar el suelo. Y todas las plantas pueden ser alimentadoras de suelo, pero también todas las plantas pueden ser cosechadas. Entonces, las posibilidades son súper infinitas. Sí. Todas las plantas van bien con todas, dependiendo del manejo que tú les des. No depende de sus componentes químicos ni de sus características de la raíz. Todas las plantas pueden acompañarse bien con todas las otras plantas, mientras sean plantas. Y eso también es una gran revolución de sentido común. Sí, diferente a lo que viene un poco de la academia y de lo que estudiamos, que uno se preocupa de qué es lo que necesita esta planta, con cuál planta puede estar, que esté sola, que esté... Como que nos preocupamos mucho, nos ponemos mucha teoría al momento de meter las manitos a la tierra, ¿no? Sí, pues hay que viverizar, hay que esas plantas vayan a nuestros jardines, a nuestros patios, a nuestras terrazas, a los lugares vacíos. Como que hay que, eso es una de las luchas que yo tengo, como generar una cultura de gente que reproduce plantas y que las plantas también. Sí. Y sin como esta, como que el árbol es un sujeto. El árbol es como una parte de un tejido, no es una unidad en sí misma, es parte de un tejido mayor y la mayor parte de ese tejido no lo vemos porque está bajo el suelo. Entonces, no sé, pues por ahí va un poco la cosa. Oiga, y Yo ve. les llamo quizás a visitar nuestra página web, Eso mismo. nuestras redes sociales, si quieres ahí tú las puedes dar. Súper. Tienen, claro, Centro de Estudios Agua Tierra, ¿no? Sí, Y el tenemos una Instagram. página web. El Instagram es arroba regeneración.aguatierra Eso. y la página web es www.regeneracionaguatierra.cl. Buenísimo. Ahí para que se metan y puedan hacer consultas, también vean los trabajos que se están ¿Qué hemos haciendo. hecho? Sí. Exacto, una Y maravilla. también acceder como a las líneas de estudio. Ahí tenemos bibliografía, nos pueden solicitar porque los temas de estudio de la naturaleza y de los nuevos paradigmas son muy abundantes y pueden tomarse desde el arte, desde la psicología, desde la economía, desde la política, desde la ecología misma, desde la agricultura, como no importa el campo de saber o el campo de interés donde nosotros nos movamos. Siempre se puede relacionar con el estudio en profundidad de la naturaleza, porque yo creo que es como el elemento conector y el elemento al cual deberíamos intentar volver de cierta manera. Bueno, y para eso está también la memoria de nuestras abuelas, nuestros abuelos, de los pueblos originarios, donde ahí hay como una fuente directa de la cual beber. Exactamente, tremenda info y también, bueno, da para largo, pero ahí está la invitación a que revisen las redes sociales y para poder tener más información. Agradecida del contacto, le mandamos cariños. También Ya, pues. como ahí no sé, algo desde la energía de la agricultura sintrópica, ante todo, hoy día hablábamos de otros espacios del territorio, ante tanta la degradación del suelo, el extractivismo, no sé, un último mensajito, así como desde nuestro rol o desde nuestra posible aporte a esta tierrita que está tan devastada y un poquito de esperanza, ¿no? Usted le pone ahí harta esperanza con la Sí, pues sintropía que tratar necesitamos. de sentir que no es tan difícil y que en el fondo no tenemos las herramientas porque nos las han ocultado o porque por ignorancia generalizada nomás. Sí. Así que tenemos que nosotros mismos descubrir esas técnicas secretas, pues, que están ahí Reconectarnos. desde siempre, reconectarse exactamente. Exacto. Muchas gracias, Panchito. Un abracito desde Ya, pues, aquí. Anita. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Estamos hablando. Ya pues, Chao. chau, chau. Que estén bien. Eso, qué bacán en la agricultura sintrópica. Hubo un taller en Humedad La Rana donde Bueno, algunas bueno, bueno. participamos y estuvo muy bueno, quedamos todas con la cabeza así Muy como volada, explotadas, ¿sí? ¿sí? Muchas prácticas, claro, como dice el Pancho, que hay que reconectar porque son prácticas ancestrales, pero que efectivamente han sido, yo lo sé, bueno, Pancho también hace hartas analogías, pero así como prácticas que han sido encementadas, pues que han sido ocultas, que van las capas ahí de cemento, de la industria, del capital, las van tapando para su propio beneficio, pues para poder tener empresas que venden alimento a través del mundo, alimento industrializado, que se vincula con la agricultura y cómo ellos se vinculan con la tierra para poder producir esa cantidad de alimentos, también los animales, como crían las granjas, los agrotóxicos. Desprendernos de todo eso, descubrir que podemos tener nuestro propio alimento, que como decía el Pancho, no tiene que ser tu terreno, no tiene que ser tu territorio, sino que también puede ser los espacios naturales que ocupamos, el cerro al cual vamos, el lado del río que estamos, al que visitamos, y es orga territorial nuevamente, organización colectiva y ganas de hacerlo. Ahí por ahí también algunas de las premisas de la agricultura sintrópica es que el agua se planta, y eso también es bien maravilloso como de redescubrirlo y de pensarlo y de comenzar a ejecutarlo. Sí, qué agricultura más patriarcal y capitalista la que nos han impuesto de que sea así, pues cada uno por separado, claro. Que las malezas hay que sacarlas, que no podéis tener una planta muy cerca de la otra porque como compiten, claro. Supuestamente y se va a comer la otra, le va a robar los nutrientes, cuando en realidad es todo lo contrario, pues. Y eso nos quieren meter a nosotros como sociedad también, pues cada uno por su lado, porque tienen que competir el espacio, claro. Y toda la bola y todos los recursos y todo. Y en verdad funciona mucho mejor cuando lo hacemos colectivo, de manera sintrópica, es ahí entre todos. Así que bacán, con esos conocimientos, esas sabidurías también de que se van rebrotando ahí con los estudios colectivos. Así que agua y tierra. Agua, tierra ahí para que se busquen las distintas redes sociales, la página y todo, porque lo tenemos que ir estudiando todo el rato. Sí. Y estos chiquillos también hacen ahí visitas para asesorías, porque en realidad es bien difícil encontrarse con llegar a un terreno que está seco, que está muy degradado y uno en verdad no sabe qué hacer. Y es como, no, y creemos que necesitamos mucha agua y la sintropía precisamente trabaja con los recursos que están disponibles, con poquita agua, pero con los seres, flora que crece en ese lugar, precisamente con poquita agua, y ahí se hace todo un trabajo también con los desechos orgánicos. Todo muy, muy, muy hermoso y muy eficiente. Eso. Nos vamos a ir a una cancioncita para ya ir a nuestros últimos bloques de Libres y Reverdes número 33. Vamos a escuchar Lua, Gasolina en la Mochila. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia.

Continuamos en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Estábamos escuchando un audio ahí de un llamado para considerar todo lo que ha pasado con este caso de los cuatro chiquillos que están imputados por el caso PDI, ahí inculpados muy sin ninguna prueba, con prisión preventiva hace mucho rato. Además, el juicio no avanza, están arriesgando más de 30 años además por este caso, y repetimos, sin ninguna prueba, con las pruebas que en verdad no significan nada. Hay un video donde no aparece gente, qué cosa más ridícula. Así que bueno, el llamado a poder aportar, apañar también todas las acciones que se estén haciendo por ellas. Se están haciendo manifestaciones y distintos centros de acopio, y entre eso recordamos que el sábado 23 desde las 12 del día va a haber una actividad ahí en el skatepark de Algarrobo, de la Villa del Mar en Algarrobo, distintas actividades, y entre esas un centro de acopio para estos cuatro chiquillos. Así que recordamos, todo aporte es importante para la familia, es significativo, porque repetimos, mucho tiempo en el que están con prisión preventiva, muchos de ellos proveedores de los hogares, y ahora no han podido hacerlo. Entonces también significa harto las encomiendas para esas familias, moverse con todo lo judicial, con ir a los lugares. Entonces es importante además que para ellos también anehuenarles de alguna manera el que haya gente apoyándoles, porque como se decía ahí en el audio, fueron cabros que estuvieron apañando todos los procesos de revuelta, apañando a la gente que estaba herida, sacándola de los lugares cuando estaban muy afectadas por las lacrimógenas, y ahora viviendo esta situación, pues entonces todo el nehuen también para ellos, todos los cariñitos son importantes, y algo hacen también ahí para el corazoncito que está tras las rejas. Así es. Y a propósito un poco de lo mismo, de esta injusticia de este territorio llamado Chile, estamos con nuestra invitada Catarina, una de las cinco compitas que se tomaron la fiscalía de Quillota, y que, bueno, por el tema de Nicole Saavedra Bahamondes, y que también en las mismas condiciones, como hemos visto, muchos procesos judiciales desde la revuelta, desde antes, y en verdad también con presos políticos mapuche, el Estado chileno pone montajes, inventa pruebas, simplemente no las tiene también. Así que estamos aquí con Catarina para que para comentar en verdad el caso de ella particularmente, y también lo que está pasando con la injusticia chilena. Hola, hola a todos. Mi nombre es Catarina. Gracias por el espacio. Un poco reflexionar sobre lo que es el poder judicial. Nosotras como activistas considero y reitero que somos privilegiadas al no estar en este momento privadas de libertad. Creo que el poder judicial constantemente está criminalizando actos políticos que son legítimos. Y Napo, esta es una constante. Creo que nosotras de verdad somos afortunadas. Creo que tiene que ver por la fuerza que tiene María, por un reconocimiento político, ¿cachai? Pero el sistema judicial castiga y recrimina pues, absolutamente cualquier forma de lucha. Y como bien tú dices, formas legítimas de lucha, pues, formas totalmente que es nuestro derecho, y que estamos en todo nuestro derecho a protestar, a exigir justicia dentro de esta injusticia, pues. O sea, claro, yo creo que el sistema patriarcal como que de alguna manera se ha acaparado de ciertos conceptos. Claro. La justicia es muy diferente al poder judicial. Y en este caso, el poder judicial, con sus conceptos de orden y seguridad, claro, que está coartando las libertades de las personas, que está buscando medidas de represión, y siempre con ese discurso, pues la dialéctica se ve eso mucho, que a través de la seguridad, a través del orden, repliegan tu libertad. Que es un discurso el tema de la seguridad y el orden que lo han metido por todos lados como al común, ¿no? Y que también a uno le pasa que como dentro de los activismos, con los mismos presos de la revuelta también, lo vemos en el discurso común, ¿cachai? Como, oye, pero ¿por qué hay que romper? ¿Por qué hay que...? Entonces anteponen este cierto orden ante procesos totalmente violentos, ante asesinatos, ante impunidad, ¿cachai? Y finalmente los que quedan criminalizados son el común, pues, nosotros. Sí, pues claro, yo creo que estos conceptos de orden y seguridad son meramente materiales, pues están orientados a esa área. Pues. No se aplica la seguridad para la mujer que va en la calle caminando sola, no se aplica la seguridad para el niño que está, no sé, pues, en una población vulnerable, en una familia difícil, no se aplica esta seguridad para los cabros del Sename, este orden, esta tranquilidad. Pues. Solamente tiene que ver con el bien común, con los bienes de consumo. Pues. Con la propiedad privada, aquí veíamos el caso del escándalo. Cabres, que hay cuatro querellantes y que están arriesgando 30 años, y vemos que son cabres que estaban en la revuelta, que estaban ejerciendo su legítimo derecho finalmente de estar ahí apañando a los demás manifestantes, y hay un montaje excesivo y hay una criminalización que también cumple un rol también de meter más miedo y de mantener a gente en sus casas, a los cabres en prisión. También es una estrategia de frenar algo que ha sido bastante irrefrenable también. Es la usanza del poder judicial, además, pues claro. Sabemos el caso de Francisca Linconado, que estuvo presa y al final no le pudieron imputar absolutamente nada, estuvo años privada de libertad. Es la usanza del sistema judicial, poner pruebas que no corresponden, que no existen, criminalizar, estigmatizar además la lucha, porque... Pucha, con un vidrio roto, ellos en realidad tienen horas y horas de problemática, pero no profundizan en las temáticas que son realmente importantes. Y cómo ponen en contra también, pues cómo ponen en contra, por lo mismo que tú dices, un vidrio roto, y le hacen énfasis al vidrio roto, y el vidrio roto, y los jóvenes que destruyen, y se llenan sus matinales, y la televisión hegemónica, y los medios de comunicación hegemónicos, se llenan con ese material que finalmente, como ahora vemos, 11 meses, con ese discurso, por montaje, no sabemos, bueno, en febrero viene la audiencia, pero como lo mismo que mencionabas, muchos casos que después quedan en nada, pero todo el daño, la criminalización, el daño que le han hecho a esas familias y a esos seres, ya está hecho. Lo mismo que pasa en Gualmapu, cuando van para allá, después, claro, todo es un montaje, todo resulta que no era, pero ya lo hicieron, ya estuvieron ahí impunemente, ya dañaron niñeces, ya dañaron familias, ya entraron a escuelas, ya vulneraron derechos, y impunes, pues quedan impunes. Sí, pues, y la excusa es la droga, la marihuana, no sé, pues yo creo que... pensaba en el caso de Belmar, que el tipo disparó a la población como si nada y salió a los dos días, y tenemos a un profe que rompió un torniquete y cuánto tiempo estuvo en prisión. Entonces es evidente que la humanidad no es la que importa en el sistema judicial, por la tranquilidad de la comunidad, de las personas. En el Huelmapu, pucha, hace el 17 de marzo hubo un decomiso de alrededor de 1.900 matas de marihuana en el ejército del Maule, a través de la PDI. Ahí no voló ningún balazo, no salió en la tele, no se criminalizó a estos milicos por la tenencia de marihuana y el cultivo, pero tú veis que sí se justifica que amenacen a una niña de 12 años, o que se lleven presa a una niña de 7 años, que la pongan contra el piso, porque eventualmente alguna persona tiene una planta de marihuana, que por lo demás es una planta, pues estamos hablando de algo natural. Exacto. Y es improcedente que algo de la tierra sea ilegal, pues, o sea... Sí, pues en verdad es como todo un aparataje, todo un sistema, y toda esta forma que tienen, que finalmente esta policía fascista, que está operando no solo en Chile, además, para sostener un sistema capitalista que se está... de alguna forma develando también, de alguna forma cayendo a pedazos, y lo siguen defendiendo, y eso, y ahí vemos cómo lo que menos importa es la vida humana, porque no les importa en realidad matar, como además gozan de impunidad, como hemos visto, dejaron personas ciegas, dejaron personas mutiladas durante la revuelta, y eso sigue estando impune, y seguimos hablando de vidrios rotos, de torniquetes rotos, de cosas materiales. Eso es terrorismo de Estado, pues de hecho, pues generar miedo en la comunidad a través de falsa información, a través del miedo colectivo, es la usanza mundial, y yo creo que en realidad el Poder Judicial nos está callando, lo estamos botando a pedazos. A peñascaso. Sí. Y un poco también lo que pasa con ustedes, pues, ¿no? Es como esta presión y estas ganas de acallarlas y de meter miedo y de decir no lo hagan porque esto les va a pasar, pero también hay una clara lectura de que es que si esto no hubiese pasado, que hablamos específicamente de la toma de fiscalía, pero en realidad también de todo el ruido, del no parar de visibilizar, del no bajar los brazos, esto claro, más sigue impune, y así es como muchos otros casos que no salen a la luz, porque las personas no tienen recursos, porque no se logra la bulla que se ha logrado con algunos casos como este, pero es la forma, pues es la forma de acallar. Pero espíritus rebeldes no tienen miedo, pues. Sí, claro, yo creo que de alguna manera aquí lo que les molesta al Poder Judicial es que no haya una víctima decente, por decirlo de alguna claro manera, sí. Una buena víctima que pida por favor que le ayuden, una mujer desamparada que necesita la protección de... Aquí hay María, principalmente, hay una mujer luchadora que exige sus derechos, que está peleando por una familia y que en realidad está reclamando lo justo, y se evidencia además como la inoperancia y la ineficacia del sistema judicial. Yo creo que eso principalmente a ellos les perturba caleta, pues como evidenciar que no están haciendo su pega. Exacto, sí. Sí. Sí. Y en cuanto al caso específico de ustedes, ¿qué se viene ahora en el próximo mes, me parece, en febrero? Sí, el 17 de febrero tuvimos una reprogramación de audiencia, ya que nos ofrecieron una salida alternativa que implica estar bajo la vigilancia del sistema judicial por un año, con la prohibición de acercarnos a la fiscalía. Hay compañeras que están criminalizadas que son del territorio, lo cual igual es bien, es un claro tema bastante delicado, y nosotras el 17 tenemos que dar la respuesta a ver si apercibimos o no este tipo de salida alternativa. Claro. Y en eso están trabajando, digamos, con abogada. Sí, claro, estamos en conversaciones, pero tenemos la convicción también de que tenemos el derecho a nosotras a defender nuestra inocencia. Tenemos derecho a perpetuar la idea de que estos son actos políticos legítimos. Ajá. De que tenemos el derecho y tenemos importante la convicción de patalear todo lo que queramos cuando un sistema es inoperante, cuando sí el Estado no está haciendo su trabajo, porque al fin y al cabo son todos empleados públicos, son todos trabajadores que trabajan para nosotras mismas, para la comunidad, y que en realidad no están, no están haciendo nada, están haciendo un flaco favor al sistema, a nuestro sistema, en verdad. Sí, claro que sí. Y también la importancia que tiene el visibilizar como el lesbo odio, el odio, el trans odio, lo que tú dices, que las mujeres o cuerpos feminizados no podamos caminar tranquilos por la calle mientras estos seres se están preocupando de otras cosas o inculpando, criminalizando, y efectivamente la misma, las niñeces, un montón de violencias y opresiones que ocurren y que no son tomadas, no sé si decirles en importancia, porque en realidad no existen para ellos. Sí, pues acá de hecho en Chile ni siquiera está tipificado el concepto de lesbo-odio o los crímenes de odio, pues. Claro. No existe el travesticidio tampoco. Uh-huh. Entonces es súper importante que empecemos a poner a la palestra estos temas. Uh-huh. Aunque igual yo siento que hay como una disyuntiva, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir con este sistema judicial que nos encadena, que nos encarcela, claro, y le vamos a pedir a ellos mismos, a estos violadores, que elaboren leyes para nosotros? Y que sabemos que en esa misma lucha lo único que quieren en verdad es encarcelarte, o sea, por están supuesto, esperando el momento. Castigo. Claro, entonces es efectivamente es una disyuntiva. Finalmente, claro, estamos en este sistema y de alguna forma que pensamos que lo que tenemos que hacer es meter bulla, ¿no? Es como que se sepa, no, que no se acalle como ellos quieren, pero sí es bien irónico estarle pidiendo de alguna manera a estos mismos seres, que son los mismos perpetuadores de un sistema misógino, machista, patriarcal, pedirles a ellos que hagan algo. O sea, en este momento hay un proyecto de ley que baja la concientización el acto sexual a los 12 años en las mujeres, o sea, imagínate, ¿de qué estamos hablando? Son infancias que entonces imagínate, no podemos, yo en lo particular hablo como Caterina, creo que no puedo pedirle al sistema judicial que establezca una nueva forma de protección para mí como individua. Apunto a la autodefensa, apunto a las comunidades, creo que la vieja zapa de la esquina es vital para el desarrollo comunitario. Excelente. Y si vemos algo que va contra nuestros valores, nuestros principios, tenemos que dejar la patada siempre, sí. Porque no vamos a poder ir a pedirle a un Paco que nos ayude. Jamás, jamás. Sí, la organización territorial, la comunidad, tener lazos, tener redes, no sentir que no estamos soles, que finalmente cuando escuchamos algo también poder salir y poder defendernos, eso es tremendamente vital. Nos han criado de una forma en que no nos sabemos defender, que no sabemos qué hacer, nos paralizamos, ni siquiera es saber algo físico, sino que es el miedo que nos infunde caminar solas por las calles de noche, porque sabemos que nos puede pasar algo. Es como romper esos años de indefensión, de ser víctimas, y empoderarnos y fortalecernos, y eso también tiene que ver con nuestras redes, con nuestras compañeras, con hacernos fuertes, hacernos poderosas y poder entre nosotras mismas saber que podemos defendernos, que contamos con nosotras, y que claro, cuando pasa esto, que lamentablemente sigue pasando y no sé qué va a pasar para que esto se detenga, alegar, gritar, patalear, lo que más se pueda, po, y de alguna manera sacarle los ojos a todos estos seres, porque en realidad, claro, no vamos a seguir pidiendo cosas que es como dicen pedirle peras al olmo, ¿no? Como pedirle a estos seres que se manifiesten de una forma justa o sensata. Sí, igual todas las aristas de lucha son importantes, pues. Respecto a lo de ser víctima, yo creo que es importante derribar ese paradigma, sí, y pasar a ser sobrevivientes, ¿cachai? De la violencia heteropatriarcal. Dejar de ser víctima. Y eso es algo que está como súper instaurado, po, en las novelas, en todas las novelas, en la televisión hegemónica, en las historias, siempre somos las víctimas, po, y eso es algo que lamentablemente está y hay que puro derribarlo y darnos, ni siquiera darnos cuenta. Yo creo que muchas saben que son poderosas, que son fuertes, que han salido de situaciones muy profundas, pero viene este sistema que te dice, no, tú no puedes, tú no, y ahí estamos todas las compañeras y compañeros que estamos ahí poniéndole para enhuenarnos y para darnos cuenta de que podemos y de que somos más y de que unidas también, pues, dándole ahí con todo, ahí nos organizamos, hacemos nuestras defensas, nuestras luchitas ahí para prepararnos, para ponerle bueno. Sí, pues de hecho, a nivel multiterritorial podemos ver que las grandes denuncias de violaciones, femicidio, lesbicidio y travesticidio han sido a través de las redes de mujeres feministas y levofeministas. Pues no se da a través del Poder Judicial, no se da a través de los medios de comunicación hegemónicos. Es la gran red multiterritorial que levanta esta información y hace la presión necesaria para que los organismos de justicia ejerzan su trabajo. Históricamente ha sido así, y también creo que ahí está el equilibrio, además, po, que si bien el Poder Judicial no hace ninguna puta hueá, somos nosotras. Sí, y de hecho en ese sentido quiero agradecerle a todas las compas que se sacaron fotos, que han hecho videos, que han subido. Tenemos mucha información, se ha ido subiendo de a poco, parcelada, se van a hacer videos con todo porque ha sido muy hermoso. Mucho material. Y eso demuestra, po, de que no estamos solas y que en realidad esta es la dinámica de trabajo, pues esta es la dinámica de colaboración para que podamos seguir ejerciendo nuestros derechos, po. Así es, sí. Oiga, ¿y redes sociales? ¿Para qué? Justicia por Nicole. Eso. En Facebook e Instagram, y eso principalmente, Justicia por Nicole. Maravilloso, muchas gracias, compita, por aceptar la invitación, por venir a acompañarnos. Cariños para allá, para su territorio, para cuando llegue le da abracitos también a las otras compañeras. Y nada, por Libres y Reverdes ahí, siempre disponible para cuando quieran, para ir comentándonos las novedades y para difundir, por supuesto. Muchas gracias, y harto Nehuen para todas. Esa, esa, nos vamos a ir a una cancioncita ahora. Vamos a escuchar a Boicot, Alma Guerrera, Ni Una Menos. Y ya después venimos a despedirnos ahora, sí que sí, de este Libres y Reverdes número 33, extendido como nos gusta a nosotras. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol. Oh, cayendo como moscas en la red de la pasividad. Un gobierno que nos usa como jodida publicidad. No me preguntas el porqué de esta lucha, la eterna sed de un humano que no escucha. Si es que marco a ti y tú me sustrayas, dice tu jodido en indagar. Comencé a dar galle de luchar contra esta guerra. Las mujeres en camino. Avancem, s'aferren els privilegis que han mantingut tot el temps. El vostre reinat s'acaba, venim juntes i revés. Si tothom sap que el món s'atura, si les dones parem. Yo jugamos todas, rompemos la baraja, la fe de la muchacha, la rabia de mi bruja. La brava se viene de la Julia Tofana, creo que te esperaba esta torra, esas tutas. Deja hablar al camarada, te lo tengo dicho, en el bar y en el rollo sigue habiendo mucho macho. Hiciste la mano, quemar los hechos, lávate la boca para nombrarnos mamarracho. Somos fuertes y sin miedo. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. La memoria tenaz, la dolorida, sin razón de una muerte anunciada, denunciada. Es Vox Populi, enemigos declarados, sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos, pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad y se acabaron las sumisas. Por los golpes recibidos como ante el etiopelo, por nuestra vida las caídas, las cartas en el vuelo. Por lo que vivimos fuimos duras y constantes. Hilo de diamante pa' volver a ver el cielo. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Y hemos llegado al final del capítulo número 33, del episodio número 33 de Libres y Reverdes por Radio La Fkenche, un programita ahí con harta información medioambiental, de distintas invitaciones a estudiar ahí, a ver las redes de la Red Plurinacional de Humedales, la Gota de Leche, con actividades para estos días y también con el Panchito ahí de Estudios Agua y Tierra. También vamos a dejarles las invitaciones, repetírselas así rapidín, para que por si se lo olvidó, por si quiere, este fin de semana tenemos un mañana. Con Radio La Fkenche presente, incluso el Aslu, tú mismo o muere. Hay una tocata sonora revuelta en el litoral. El viernes, mañana 22 de enero, desde las 15 horas, en la Plaza Aucangüe, se me cuesta, en Isla Negra. Una actividad libre de alcohol para disfrutar de música, feria libre, talleres, lectura dramatizada. Así que en Isla Negra, ahí sube por Avenida Central, ley Santa Luisa, Santa Julia, y llega. Eso, el sábado 23. En Humedal La Rana sigue el encuentro afroperuano desde las 11 de la mañana con Cajón Peruano, con Macari Flow, y después como a las 12 y media, por ahí va a ir callando el taller de danza afroperuano con Carlita Sol, una maestra que viene desde Valparaíso. Y también el mismo 23 tenemos este encuentrito en Algarrobo, en el skatepark de Villa del Mar. Un encuentrito de música, olla común y centro de acopio también para los presos de la revuelta de San Antonio. También este miércoles y jueves en Humedal La Rana, el taller práctico de una cocina a leña de barro. Así que si quiere venir a embarrar sus manitos y aprender ahí cómo trabajar con barro, con pajita y agüita y construir una cocina, véngase entonces, busque ahí en Humedal La Rana la información. Eso también para el jueves 4 de febrero, ya vamos agendando desde ahora la fecha, el 4 de febrero, un encuentro feminista disidente para visibilizar el caso de Vicente y también otras cositas con documentales, música, feria y todas esas cosas que nos gusta hacer para encontrarnos. Ese sería entonces. Y el 6 también, se nos queda esa actividad. El 6, otra tocata, música, feria, esa. Mismo formato. Vamos mismo repitiendo formato. Los formatos, pero esta vez por los humedales. Esto es el sábado 6 de febrero, a propósito de este Día Internacional de los Humedales y también, como nos decía Carlita, de esta ceremonia que se hace a Yemanjá, esta diosa de la mar. El 6 entonces desde las 3 de la tarde en la cancha de San Sebastián, ahí en la playa, entre la playa y el estuario. Esa es, recuerde entonces celebrar y ir a todos estos lugares, juntarse, mirarse a los ojitos, comer cositas ricas, saludables, en respeto y en armonía con la naturaleza. Ven, si viene a disfrutar de este espacio natural, entonces cuídelo y sea parte de él, respetando otros seres vivos que habitan este lugar y que están un poquito agobiados con tanta ruido, tanta moto, tanto auto y tanto humane. Así que si puede, póngale reflexión a la vida y póngale un poco de conciencia a que no somos los únicos seres que habitamos este planeta, por favor. Eso, nos vamos entonces. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a ir con una última cancioncita. Muchas gracias a esa Marta DJ que nos llenó de musiquita hoy día. Y muchas gracias a la compita también que tuvimos aquí presente, invitada presencial. Maravilloso. Eso. Así que nos vamos con esa musiquita. Esto fue Libres y Reverdes número 33. Escuche la repetición los días lunes y escuche Radio Las Kenchi, cualquier otro medio libre y contrahegemónico. Thank you.